Ah, que no va a cocinar. Para el carajo, yo como chino. Dímelo, Yanjo. Me voy a chingar con otra también. Yanjo, por like. Tú lo sabes. Soy nigga. Sé que dices que es mi culpa y que nunca estoy pa' ti. No tengo tiempo pa' ti, todo lo hago por ti. Paso el día en el punto, te preocupas por mí. Siempre salgo a matar, regreso vivo donde ti. Sé que dices que es mi culpa y que nunca estoy pa' ti. No tengo tiempo pa' ti, todo lo hago por ti. Paso el día en el punto, te preocupas por mí. Siempre salgo a matar, regreso vivo donde ti. Cojo nua, flute con moda. Te veo en nua, guaqueto moda. Te bañas con prendas y no te las quitas. Te doy bichos de chamaquita. A mí que lo, porque la vomita. Te compré dos glow y una de 10,000. Combina la pin con la corta rosita. Me gustan la puta, no la santita. Te crack cocinando que no se me pegue. Te pasas alucinando que no te las pegue. Te pasas peleando por la prostituta. Hagamos el amor y no me discutas. Nos vamos a otra parte, corona esta vuelta. Sé que te enamoraste y estás bien envuelta. Te voy a trabajarte otra noche esperando. Yo ando negociando, no por ahí puteando. Me sigue el cuero y tú me insultas. No. Me mandan mensajes, baby, no es mi culpa. La culpa mía, son ellas. Tú sabes la fama, mi estilo de vida. Yo ya me las tiro y me hice incumplida. Yeah. Tu toto es delicioso. Tu culo es más hermoso. Me pone bien nervioso. Te chingo malicioso. En todas las posiciones. En todas las situaciones. Con sexo arreglamos. Cojamos y jugamos. Yeah. Sé que dices que es mi culpa y que nunca estoy pa' ti. No tengo tiempo pa' ti, todo lo hago por ti. Paso el día en el punto, te preocupas por mí. Siempre salgo a matar, regreso vivo donde ti. Sé que dices que es mi culpa y que nunca estoy pa' ti. No tengo tiempo pa' ti, todo lo hago por ti. Paso el día en el punto, te preocupas por mí. Siempre salgo a matar, regreso vivo donde ti. Ven a verme, tú eres mi patrona. En la patrona. Tú a mí me das tono a estas cabronas. Cabrona puta. Que vienen a chaperme a veces me dejo. No. Pero es por bellaco y no por pendejo. Deja el complejo que eres hermosa. Verdad, bebé. Yo soy más cabrón que te pongo celosa. No te pongas celosa. Pero tú me chingas, olvida a las demás. Ah. Yo a ti te dedico todos mis temas. Ah. Tu amiga presenta se pasa de intrusa. No creas comentarios de gente que cruza. Va a buscar los cuadros de chequear los puntos. Recuerda, tus padres no nos querían juntos. Porque brego con drogas y vivo cabrón. Al límite. Dile que soy bichote y no soy ladrón. El bichote. Yeah. Yeah. Tu toto es delicioso. Tu culo es más hermoso. Me pone bien nervioso. Te chingo malicioso. En todas las posiciones. En todas las situaciones. Con sexo arreglamos. Cojamos y jugamos. Yeah. Sé que dices que es mi culpa y que nunca estoy pa' ti. No tengo tiempo pa' ti, todo lo hago por ti. Paso el día en el punto, te preocupas por mí. Siempre salgo a matar, regreso vivo donde ti. Sé que dices que es mi culpa y que nunca estoy pa' ti. No tengo tiempo pa' ti, todo lo hago por ti. Paso el día en el punto, te preocupas por mí. Siempre salgo a matar, regreso vivo donde ti. El dominio nigga, Rio G for life. Dímelo, Yanjo, ah, el G4, estamos maleanteando con la baby, tú lo sabes. Dímelo, Yoyo, Callejón de las Flores, díselo, Wanky, no nos caemos, puñeta. Dímelo, José, seguimos matando.